página 141. La sección de ayer, ¿Cómo debemos esperar?, ilustra los resultados del reavivamiento y la reforma. Vemos que las 10 vírgenes necesitaron ser reavivadas, despertadas del sueño. Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Las vírgenes insensatas necesitaban más del Espíritu Santo en sus vidas. Cuando nos humillamos, morimos al yo, oramos sin egoísmo y estudiamos la palabra de Dios y la compartimos con amor a otros, con hechos amantes, somos llenados con el Espíritu Santo, con el poder de la lluvia tardía. Sin embargo, es posible estudiar la Biblia y ser todavía una persona egoísta. O pedimos un reavivamiento y la lluvia tardía, pero lo queremos solo para nosotros. El reavivamiento siempre conducirá a una preocupación abnegada por otros. Cuando estemos llenos del Espíritu Santo, seremos reformados en discípulos centrados en la misión y el servicio. Necesitamos reavivamiento y reforma en nuestras oraciones, en el estudio de la Biblia y en pedir el Espíritu Santo con la abundancia de la lluvia tardía. Pero como iglesia, también necesitamos reavivamiento y reforma en nuestras actitudes y métodos y en acciones hacia los más pequeños. Este fue el foco de este trimestre. ¿De qué forma podemos protegernos contra la complacencia y tener siempre ante nosotros la realidad y la urgencia del retorno del Señor?